Por lo tanto, exhortamos a los evangélicos para volver a la visión bíblica sostenida una vez, que el demandar una doctrina particular, calvinismo, como verdadero, no es arrogancia espiritual, sino un deber bíblico. Por lo tanto, exhortamos a los evangélicos a que afirmen una visión para la reforma que está de acuerdo con el testimonio de las Escrituras y en continuidad con el testimonio histórico de la Iglesia calvinista. Esta visión es de una Iglesia católica y reformada. Por católico no nos referimos a católico romano. Véase el capítulo 4, Calvinismo y su sorprendente conexión católica. Por reformada queremos decir que confesamos las doctrinas sobre la autoridad de las Escrituras y salvación por gracia solamente, que nuestros padres reformadores, calvinistas, ratificaron en el momento de la reforma. Bajo las cuatro afirmaciones, bajo el punto 1, asimismo, afirmamos que somos agustinos en nuestra doctrina del hombre y en la doctrina de la salvación. Esto es porque creemos que Agustín y sus sucesores, incluyendo los reformadores calvinistas, reflejan fielmente la enseñanza de la Biblia con respecto a la total incapacidad espiritual desde la caída del hombre para responder a Dios. La elección incondicional de Dios de salvar un pueblo, el diseño de la obra redentora del Hijo encarnado como destino seguro y sin duda para asegurar la salvación de esa gente, los elegidos únicamente, la gracia monergística del Espíritu Santo en la regeneración, sin comprensión ni fe por parte del hombre, y la perseverancia de los elegidos. En consecuencia, también rechazamos todas las formas de sinergismo o semipelagianismo en que el hombre se atribuye un papel cooperativo en su regeneración, incluso al creer, por ejemplo, arminianismo. Rechazamos igualmente cualquier ablandamiento de la soteriología agustina, por ejemplo, amiraldinianismo, calvinismo de cuatro puntos, y cualquier endurecimiento de la misma, por ejemplo, el hipercalvinismo, la noción de una iglesia católica y reformada calvinista, una corriente principal y majestuosa de la ortodoxia cristiana histórica, agustinianismo y calvinismo. Es parte integral de nuestra comprensión. Esta noción la afirmamos como verdadera y fundamental para cualquier perspectiva evangélica digna de ese nombre. Bajo el punto 2, los católicos reformados afirman la importancia de la Iglesia y su historia en cualquier visión auténtica de la obra redentora de Dios en el espacio y en el tiempo. El evangélico de hoy está inyectado con una amnesia mortal respecto a la historia eclesiástica calvinista. Rechazamos específicamente el espectáculo subjetivo y a menudo desordenado de oración al estilo carismático, con sus prácticas correspondientes, tales como el presunto hablar en lenguas, profecías, descansando en el espíritu, etc. Bajo el punto 4, lamentamos la influencia entre los evangélicos de un dispensacionalismo piadoso en que el mundo se considera irremediablemente malo y por lo tanto no vale la pena el esfuerzo de influenciarlo y que la única esperanza es el inminente arrebatamiento de los santos.